Mi nombre es Santiago Menconi, soy trabajador de la línea 60, junto con mis compañeros vamos a participar del cuarto paro general en contra del gobierno de Mauricio Macri, haciendo un paro activo, participando de la olla popular con corte en Henry Ford y Panamericana, en contra del ajuste, en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional, en contra de la precarización laboral y en contra de los despidos y en contra del ajuste que se cobra la vida de los trabajadores, como la de nuestro compañero David Ramallo y los 459 obreros que mueren por año en sus puestos de trabajo, para ponerle un freno a este gobierno y a sus socios del ajuste. Desde acá, desde Jujuy, soy Adrián Mirkin, secretario gremial del Sion Jujuy. Nosotros hicimos cumplir la jornada desde las 12 de la noche del lunes, paramos todos los servicios de recolección, bacheo, limpieza urbana, barrido, todos los servicios que tengan que ver con la calle del municipio en toda la provincia. Continuamos con el paro todo el lunes, el martes marchamos también el lunes y el martes continuaremos con la medida hasta cumplir las 48 horas que en Jujuy se decidió hacer, ¿no? En Jujuy no hicimos 36 horas, sino que hicimos 48 horas de paro, un paro activo. Lo que fue el día de ayer no salió ningún servicio y hubo piquetes el día lunes. Así que le deseamos suerte en esta jornada a todo el Monafé y desde acá, desde Jujuy, le damos un saludo de amor y fraternal lucha. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi y de la corriente de izquierda Poder Popular. Sobran razones para estar en la calle. Por eso el 25 nos sumamos a las acciones de lucha en el marco del paro general para profundizar desde abajo la pelea contra el FMI, contra Macri y construir una salida propia de las trabajadoras y trabajadores y del pueblo. Unidad y plan de lucha contra el ajuste. Fuera Macri, fuera el FMI. Soy Javier Gacabelli, delegado general adjunto de ATE, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA. Y bueno, hoy los trabajadores y trabajadoras de la CONEA nos sumamos al paro y la movilización para reclamar por la reactivación de la cuarta central nuclear, Atucha 3, por nuestras condiciones de trabajo, recomposición salarial, contra la precarización laboral y en definitiva y de fondo, en esta situación, contra el presupuesto de ajuste de Macri, según las necesidades del FMI.